solo busco tu exceso y sacarte la ropa, que ya no tengo la espalda para cargar ajenas penas, que solo busco tu abrazo si hace frío allá afuera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas y amigues de Mestiza. Esto es Historias del Montón con Tony del Mar, con Baldolapio Arrabalero en los controles, con visitas que tenemos hoy. Como siempre, esas historias que caminan por los márgenes de la vida, pero que son muchas veces el centro de la vida misma de mucho de los hábitats de Junín y la zona. Tenemos el agrado de presentar a Cristian Molina. Cristian, muy buenas tardes. Muchas gracias por acercarte a Mestiza. Muchas gracias, Tony. Gracias a ustedes por la invitación y un poco también por el espacio que desde hace ya un mes más o menos me están brindando para que pueda estar acá. Bien, seguís acá con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema que te preocupa bastante y debería preocuparle, me parece, a la sociedad en general, y es un tema que está poco visibilizado, como es el tema de adicciones. Sí, es así como vos decís, Tony. Bueno, vos lo sabés, pero la gente no. Yo vengo de un proceso de internación voluntaria en una comunidad terapéutica por una lucha contra una adicción muy, muy fuerte a la cocaína y a otras sustancias. Realicé un tratamiento, estuve internado y nada, uno cuando empieza con un tratamiento empieza a mirar las cosas desde otro lugar y con otra perspectiva, ¿no? Y justamente por eso te compartí en estos días el documento de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, donde hablan de datos que son, me parece, muy alarmantes y que deberían preocuparnos y a la dirigencia política también ocuparse bien de la temática. Estás hablando de una información que salió publicada en La Verdad hace unos días. Sí, es una noticia que salió a nivel provincia, digamos, lo sacó hasta la agencia Telam de noticias, donde Walter Martello, que es el defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, el defensor del pueblo, realizó un observatorio a través del Observatorio de Adicción y Consumo Problemático, un informe donde habla de que se duplicaron en los últimos años las muertes por sobredosis. Bien, y un tema poco analizado, ¿no? Exacto, y da la estadística de que muere una persona cada 36 horas en el marco de la provincia de Buenos Aires. Es altísimo ese número. Lo cual me parece que el dato es por demás de preocupante y alarmante. Digo, me parece que estamos en una situación donde no hay dispositivos creados que puedan atacar esta problemática desde un plano real y concreto. Hay muchos dispositivos, pero que trabajan sobre prevención y uno hay situaciones, y en esto hago referencia personal. Cuando yo decidí internarlo, por ejemplo, si no hubiese sido por una psicóloga del equipo de salud mental del hospital, tal vez yo andaría todavía en la calle en situación de consumo. Bien. Decime qué edad tenés y cuándo empezaste a consumir, más o menos. Tengo 33 años. Viví un tiempo en La Plata, donde estuve estudiando, cursé la carrera de comunicación. Después, por distintas circunstancias, me vine a Junín. Y si bien el consumo muchas veces se da desde la adolescencia y demás, y que ahí es muy importante que por ahí la familia detecte, digamos, situaciones en el entorno de la adolescencia, no fue mi caso, donde yo arranqué con el consumo mucho más de grande, pero con un consumo muy alto, que fue lo que me llevó a nada, una situación de consumo problemático muy alta, donde, bueno, perdí desde trabajo, familia y demás, ¿no? Bien, y ¿vos te ibas dando cuenta de esa pérdida o no? ¿Estabas muy, muy volado? Creo que uno va pasando por distintas situaciones, digamos. Uno, hay un gran error, y en esto podemos hablar de los mitos sobre el consumo y demás, y un gran mito es ese de el manejo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La gran mentira, número uno. Nada, no manejamos nada. Yo puedo manejar la bici hoy en la que ando. Cuando creía que la manejaba, cada vez me enterraba más en el consumo. Ajá. Y la dependencia esa cada vez se hacía más fuerte, y es donde ya ahí no dilucidas nada y cada vez te da lo mismo todo. digamos, es donde uno se aleja de su familia, yo en mi caso de mi hija, de gente que en realidad te quiere dar una mano, corres todo ese círculo para seguir en el círculo que está en la misma situación que vos. Ajá. Y es muy difícil desprenderse y darse cuenta de cómo romper con eso. Uh-huh. Salir el círculo ese te va acercando, digamos, porque y cada vos vez... crees que vos estás en lo correcto y todo tu círculo y todo tu entorno y que el resto del mundo está equivocado. Uh-huh. Que vos y tus amigos y tu entorno son los que la tienen clara y nada, cada vez te vas hundiendo más. Entonces, nada, yo leí hace poco un libro que de un chico acá de Junín que estuvo internado también y hablaba un poco de distintas etapas, ¿no? Y hay como distintas etapas, y yo lo leía y sentía reflejado mi transitar por el camino del consumo problemático, ¿no? Donde uno primero arranca con ese de vez en cuando, un uh-huh. consumo cuando sale, porque ajá. está en una etapa donde sale y demás. De uso recreativo, que le de llaman. De uso recreativo, y ese uso recreativo después pasa a ser una cuestión más habitual, se transforma en un hábito. Y después de ese hábito, nada, cuando quisiste acordar, estás en una dependencia total en la cual no haces otra cosa sin antes haber consumido. Claro. Todo ese circuito, digamos, yo para mí sigue siendo esto una lucha todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, ¿no? Uh-huh. No creo que tengo ni nada resuelto, ni mucho menos, que no se malentienda. Pero creo que haberme internado, empezar con terapias, grupales... Y esto lo puedo construir a raíz de mi transitar que voy haciendo todos los días, digamos. En su momento estas cuestiones no las ves ni, uh-huh. ni por asomo, digamos, ¿no? ¿Vos te fuiste a internar por tus propios medios? ¿Te llevó tu familia? ¿Cómo fue esa situación? Tuve una etapa donde intenté hacer un tratamiento ambulatorio, pero bueno, evidentemente todavía no estaba mi cabeza preparada, ni a mí me había hecho clic la cabeza para poder querer realmente cambiar, y solamente quise cambiar para volver a acercarme a mi familia y les acepté hacer un tratamiento voluntario, ambulatorio, perdón, pero nada, iba al psiquiatra y a la psicóloga y salía de ahí y me iba a consumir. Claro. Entonces, hasta eso termina siendo perjudicial, porque vos estás ahí en ese momento, yo estaba con una medicación que me ayudaba a bajar la abstinencia y demás, y nada, me daba absolutamente lo mismo. Eso en algún momento se cae, porque sí. No lo podés sostener, esa mentira no la podés sostener. Me seguí hundiendo cada vez más hasta que nada, un día solo y muy mal me decidí internar yo. Y creo que en esto, y yo esto lo charlo mucho con compañeros que hoy estamos transitando este camino de por ahí no estar en una comunidad, pero sí hacer un tratamiento diario, ¿no? Que tiene que ver con meterle mucha fuerza y muchas pilas. Y creemos en esto, en que es tocar fondo para poder darse cuenta de dónde está parado uno y mirar un poquito para atrás y decir, wow, ¿qué pasó? Uh-huh. ¿Qué puse en juego? ¿Qué perdí? ¿Gané? No gané nada. Perdí mucho en todo sentido y creo que es ese tocar fondo el que voluntariamente hace que uno decida internarse y iniciar un camino totalmente nuevo en donde empieza en la primera etapa a desintoxicarse y luego empieza a indagar para poder alcanzar estas cuestiones. ¿Por qué el consumo? ¿Dónde encuentra en ese pasado, en ese recorrido, focos, pequeñas luces que marquen de y que es lo que uno trabaja después terapéuticamente? Claro. Para no volver a esa misma situación, ¿no? Exactamente, porque siempre cuando se cae en el consumo, generalmente es para querer tapar algo. Y eso que supuestamente te tapa el consumo, después se hace cada vez más grande y no lo podés tapar con nada. Exacto. Se te cae encima. De hecho, la palabra adicto tiene que ver con esto, con lo no resuelto, lo no dicho, lo que uno no puede poner en palabras. En palabras. La imposibilidad de simbolizar. Hablar con una amiga con la cual lo hago a diario, ella siempre me repite esto, bueno, ponelo en palabras. Exactamente. Y todo el tiempo trato de hacer ese ejercicio, digamos. Y bueno, nada. Hoy pasé una etapa ya de desintoxicación, pero que eso no me da ningún certificado de que estoy ni rehabilitado ni recuperado, sino claro, que no, es un camino que creo que lo voy a sostener durante toda mi vida. Es un día a día. Y es un día a día. Cristian, ¿cuánto hace que estás sin consumir? Llevo casi 10 meses ya sin consumo. Bien, bien. Que si bien puede parecer... Vamos a ver, si vos vas a una comunidad te dicen que debes estar internado entre un año y medio, dependiendo de qué tipo de comunidad sea. Yo hoy entendí que lo del tiempo es relativo y que yo estuve la mitad de un tratamiento internado y hoy mi tratamiento sigue en mi casa, con un espacio muy fuerte de contención tanto en el ámbito familiar como en lugares como este, ¿no? Donde por suerte me encontré con algunas personas que me abrieron las puertas y uno lo que necesita es enfocarse en cosas positivas y empezar a trabajar, continuar con terapias y enfocarse en cosas positivas, romper con un entorno que es el que... Salir del círculo. Salir de ese círculo, digamos. A ver, nadie está diciendo que el círculo ese fue el que me llevó al consumo. El consumo fui yo, porque tenía 25 años y yo decidí consumir. Pero es muy difícil después en uno cuando sale no volver a ese círculo, porque si no uno termina recayendo, y que es habitual. Y ver en compañeros que han recaído, y hasta yo, ni yo estoy exento de esa situación. Uh-huh. Lo importante es poder detectarla y trabajarla a tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero me parece eso, empezar a construir otro tipo de vínculos sanos y uno poder proyectar un poco mejor su vida. Y rehacer. Y en eso creo que es fundamental, los espacios que uno empieza a ocupar nuevamente. Bien. ¿Te ha servido el generar nuevos vínculos? En la radio se te ve muy bien, ¿sí? ¿Te gusta? Has estudiado comunicación social, eso es bueno también, que puedas desarrollarte en el ámbito comunicativo. Y quería preguntarte, ¿qué le dirías a los pibes sobre todo, ¿no? Estoy pensando en jóvenes que van al secundario, así, y que salen y empiezan a consumir. Si le darías algún consejo, o también si quisieras darle un consejo a esos padres que están preocupados por sus hijos, porque en realidad se dan cuenta que sus hijos están consumiendo y no saben cómo abordar el tema. A ver, por ahí no me gustaría hablar de consejos, ¿no? Simplemente contar qué me pasó a mí y que eso cada uno lo pueda tomar o no, y que le sirvas o no. Pero digo, en cuanto a la familia, me parece que es importante lo de hablar, el diálogo es fundamental. Muchas veces mirar para el costado o no llevar el tema a la mesa y a la discusión en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. No criminalizando la situación que está atravesando la persona, sino tratar de entender entre todos qué es lo que está haciendo. Me parece que eso es fundamental. Y después, en general, lo que nos pasa todo el tiempo a nosotros es esto, de que, se pierde un montón, desde tiempo, desde económico, un montón de cosas. Un adicto termina pasando por miserias muy, muy bajas, donde es capaz de hacer cualquier cosa por consumir. Me parece que eso no está bueno. Y me parece que hay un montón de pibes que por ahí no desarrollan su potencial por estar metidos en esta dependencia. Y esto que te repetía hoy al principio eso de que de vez en cuando lo manejo, ¿sabes cuántas veces lo dije yo? Y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y esto sería por ahí el como reflexión eso, de no mentirnos a nosotros. Claro. Bien, ¿ves que desde el Estado se están tomando medidas para este tema? ¿Hay políticas públicas acá en Junín o a nivel provincial? ¿Ves algo de eso o no? No voy a puntualizar, pero tal vez existe el CERONAR, que es la secretaría que trabaja con la temática de adicciones. Tengo otros amigos o gente conocida que se ha internado, hay distintas clínicas y lugares. Y son muy dispares los dispositivos que están preparados, ¿no? Uh-huh. Hay lugares donde vas, te internás y la desintoxicación te termina generando otra dependencia que es la pastilla porque te viven medicando. Uh-huh. Hay comunidades donde hacen un trabajo terapéutico muy bueno. A mí la comunidad en la que estuve me sirvió mucho. Bien, acá en Junín estuviste. Acá en Junín. Y también conozco de otras comunidades donde no se puede ir porque hay más consumo adentro que afuera. Y esto es una realidad, y me parece que está bueno hablarlo, ponerlo en palabras, como te decía recién, sí. Porque tiene que ver con esto. Y a mí me llamó la atención que este informe que salió el viernes del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos no tuviera la repercusión que debería tener, porque no es un dato menor que esté muriendo una persona cada 36 horas. Es muchísimo, es altísimo. Este problema, digamos, no pensé que era tan así. No es un dato tanta menor. Cantidad. Y nada, lo que se está perdiendo es un montón. Y los jóvenes hoy están cada vez más sumergidos en esta problemática. Sí, y es muy grande, me parece. Falta que... de expectativa, ¿no? Exacto. Mucha falta de expectativa, de no tener ningún tipo de futuro y ningún tipo de intencionalidad de cambiar las cosas y terminan y entregándose. Nada, en esto una opinión personal y política, pero bueno, nada, creo que va a ser fundamental con este cambio de gobierno. Que se vuelvan a reacomodar un montón de dispositivos que tal vez le habían quitado presupuesto y demás la actual gestión, que lo único que tendía es, como se dice, a criminalizar a los jóvenes y a los pobres, digamos. Uh-huh. Y si bien esto, las adicciones no distingue de clases sociales ni de edades, pero el que tiene plata va y se interna en una comunidad privada y puede pagar. Pero ¿qué pasa con el pibe del barrio que está atravesando por esto y necesita del Estado para que le brinde un recurso? Sí, a veces termina también en la delincuencia para poder seguir consumiendo. Exacto, veces. Porque de todo, cuando empezás a analizarlo, es atar cabos de todos lados y es un círculo. Entonces digo, me parece que tienen que hacerse un poco más hincapié en los dispositivos de prevención, pero también en, bueno, ¿qué pasa cuando la prevención falló y te encontrás, como en mi caso, con una persona que no hablaba, pero que cada vez estaba más sumergido en la problemática de la droga, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, tiene que haber. Yo ya te repito, si no hubiese sido por una persona a la cual me volvió a recibir en el hospital y me gestionó mi internación, yo y tal vez seguiría, o no lo sé. Pero claro, digamos, recurrí al Estado y tuve esa posibilidad, pero en muchos casos no sucede eso. Y muchas veces en las comunidades se está pensando más en ver si tenés obra social o podés pagarlo de manera privada que en que te consigan una beca para poder más internarte. Pensado en el negocio, en el negocio. En el trato humano. Nada, el tema de adicción no es un tema de números, sino que se está jugando con la calidad de vida de las personas y con la vida de muchos. Con la vida de las personas. Entonces me parece que es fundamental que se vuelva a poner en boga este tema, digamos, y que no se deje tan de lado, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Bien, hay que ponerlo nuevamente en agenda, ¿sí? Exacto, porque es un tema muy preocupante. Bueno, Cristian, te agradecemos acá para Historias del Montón haberte acercado y haber compartido tu experiencia. Nos ha encantado tenerte. Muchísimas gracias. Y desde Mestiza Radio vamos a escuchar un temita musical. Esto fue Historias del Montón. Este caso, tema de adicciones con Cristian Molina, vecino de Junín. Hasta la próxima. Pasado, y pienso cuántas cosas salieron bien. Como me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. Cuántas veces soñás, cuántas cosas serán verdad. Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luna después de la tormenta, los rayos se atraviesan, no puedo hablar. Que si al hombre le hubieran dado alas, iría el fin del mundo.